Hola, buenas tardes. Estamos en nuestro programa A la Vuelta, que va todos los martes a las 18 por Radio Nauta 106.3. Te podés comunicar a 451-6917 o a lavueltaradio@gmail.com. No se podrán llamar al aire, pero vamos a contestar todas las preguntas, dudas y opiniones, ¿dale? Actualidad, entrevistas, humor, cultura, sorpresas cada martes, ideas para compartir con los oyentes. Nuestro diálogo comienza con ustedes, esto va para ustedes. ¿Arrancamos? Vamos primero con la actuación, vamos a anunciarles la actuación de Pablo Chipola, nuestro periodista de cabecera. Va a estar también un audio de Martín González Frigoli, es doctor en comunicación social y creador de una carrera nueva en la Facultad de Periodismo. En los controles, mi amiga y compañera Tamara Camparo. Bueno, ahora empezamos con las efemérides. Un día como hoy, 16 de octubre, ¿qué pasaba? Era guillotinada en París la reina María Antoinette, esposa de Luis XVI, rey de Francia. Enemiga de las reformas, influyó para que el rey resistiera la revolución, tras la cual fue encarcelada junto con su familia, un año antes de su muerte. Tuvo tres hijos. El que más grande murió a los 9 años. Por primera vez, el médico y químico estadounidense en 1846, William Thomas Morton, utiliza la anestesia en una operación quirúrgica en el Hospital General de Massachusetts, en Estados Unidos. En 1854, un día como hoy, nace Oscar Wilde, Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde, el famoso dramaturgo, novelista, poeta, ensayista, autor de El abanico de Lady Windermere, El retrato de Dorian Gray. En Nuremberg, en 1946, son encontrados culpables de crímenes contra la humanidad 10 líderes nazis que actuaron bajo las órdenes de Adolf Hitler. En París, como les dije, María Antoinette es guillotinada. En Leipzig, en 1813, se produce el mayor enfrentamiento armado de todas las guerras napoleónicas y la más importante derrota sufrida por Napoleón Bonaparte, la batalla de Leipzig. En Boston, en Estados Unidos, en 1846, el doctor William Thomas Green Morton emplea por primera vez el éter como anestésico, dando origen a la cirugía sin dolor. En 1923, en Estados Unidos, Walt Disney y su hermano Roy Disney fundan The Walt Disney Company. En 1934, en China, los comunistas comienzan la larga marcha, la marcha de la Revolución China. Finalizará un año y 4 días más tarde, y durante ese periodo, Mao Zedong reganará su título como líder del partido. En 1940, en Varsovia, en el marco del Holocausto judío, se establece el famoso gueto judío de Varsovia. En 1946, en Nuremberg, fueron condenados a muerte por el Tribunal Militar Penal Internacional durante los llamados juicios de Nuremberg, ahorcándose a 11 criminales de guerra nazi. 1964, China detona su primera bomba atómica. En 1976, en la Ciudad del Vaticano, los cardenales de la Iglesia Católica eligen, yo creo que es el Papa más importante que hemos tenido, realmente. Eligen al cardenal polaco Karol Wojtyla. Como Papa, toma el nombre de Juan Pablo II, el Papa viajero, le decían. En 2002, en la ciudad egipcia de Alejandría, se inaugura oficialmente la Biblioteca Alejandrina, en conmemoración de la desaparecida Biblioteca de Alejandría. Y hablemos de Juan Pablo. Juan Pablo II, de nombre Karol Wojtyla, nació un 18 de mayo de 1920 y murió un 2 de abril de 2005. Fue el Papa 264 de la Iglesia Católica, soberano de la Ciudad del Vaticano. Fue canonizado en 2014, durante el pontificado de Francisco. Tras haber sido obispo auxiliar y arzobispo de Cracovia, se convirtió en el primer papa polaco de la historia y en el primero no italiano de 1523. Su pontificado de casi 27 años fue el tercero más largo en la historia de la Iglesia Católica, después del de San Pedro, obviamente. Juan Pablo II fue aclamado como uno de los líderes más influyentes del siglo XX, recordado especialmente por ser uno de los principales símbolos del anticomunismo y por su lucha contra la expansión del marxismo por lugares como Iberoamérica, donde combatió enérgicamente al movimiento reconocido como la Teología de la Liberación, con la ayuda de su mano derecha y a la postre sucesor, Joseph Ratzinger. Jugó asimismo un papel decisivo para poner al comunismo en la Polonia natal y finalmente en toda Europa, así como para la mejora significativa de las relaciones de la Iglesia Católica con el judaísmo, el Islam, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Comunión Anglicana. Entre los hechos más notorios de su pontificado, destacó el intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981, mientras saludaba a los fieles en la Plaza de San Pedro, a manos de Mehmet Ali Agca, quien le disparó a escasa distancia entre la multitud. Tiempo después, el terrorista fue perdonado públicamente por el pontífice en persona. Ya él no tuvo la salud de siempre, le quedó un rezago terrible con esa herida. A esto se sumó otro atentado ocurrido en Fátima en la noche del 12 al 13 de mayo de 1982 a manos del sacerdote ultraconservador Juan María Fernández Cron, hecho que no trascendió hasta después de la muerte del pontífice. Fue uno de los líderes mundiales más viajeros de la historia. Visitó 129 países. Hablaba los siguientes idiomas: italiano, francés, alemán, inglés, español, portugués, ucraniano, ruso, croata, esperanto, griego antiguo y latín. Como parte de su especial énfasis en la llamada universal a la santidad, beatificó a 1.340 personas y canonizó a 483 santos. El 19 de diciembre de 2009, Juan Pablo II fue proclamado venerable por su sucesor, el Papa Benedicto XVI, quien posteriormente presidió la ceremonia de su beatificación el 1 de mayo de 2011, el Domingo de la Divina Misericordia, y fue canonizado junto con el Papa Juan XXIII el 27 de abril de 2014, otra vez el Domingo de la Divina Misericordia por el Papa Francisco. Y ahora vamos a hablar de María Antonieta. María Antonieta Josefa Juana de Habsburgo, Lorena. Nació en Viena el 2 de noviembre de 1755 y murió, como dijimos, guillotinada en 1793. Casi a los finales de la Revolución Francesa de 1789. Más conocida bajo el nombre de María Antonieta de Austria. Fue una archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia y de Navarra, decimoquinta y penúltima hija de Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico y de la emperatriz María Teresa I de Austria. Se casó en 1770, a los 14 años, con el entonces delfín y futuro Luis XVI de Francia. Luis XVI tenía 16 años. Eran jovencísimos los dos. Detestada por la corte francesa, donde la llamaban l'autre chien, la otra perra, una paranomasia en francés de las palabras autre chien, que significa austríaca, y autre chien, que significa otra perra. María Antonieta también se ganó gradualmente la antipatía del pueblo, que la acusaba de derrochadora, que lo era, presumida y de influir a su marido en pro de los intereses austríacos. Estaba absolutamente cooptada por su familia. No en vano se ganó los apelativos de Madame Déficit o la loba austríaca. Tras la fuga de Varennes, fue una fuga frustrada porque los pescaron y los llevaron detenidos a París. Luis XVI fue depuesto, la monarquía abolida el 21 de septiembre de 1792 y la familia real encarcelada en la Torre del Temple. 9 meses después de la ejecución de su marido, María Antoinette fue juzgada, condenada por traición y guillotinada el 16 de octubre de 1793. Tras su muerte, María Antonieta se convirtió en parte de la cultura popular y en una figura histórica importante. Algunos académicos y estudiosos piensan que su comportamiento, considerado frívolo y superficial, ayudó a aumentar la agitación durante el inicio de la Revolución Francesa. Sin embargo, otros historiadores alegan que ha sido injustamente retratada y que las opiniones hacia ella deberían ser más benévolas. Vamos a seguir con... A ver, estoy fijándome si algo más... El testamento de María Antonieta, de vuelta en el calabozo a la reina de Francia, solo le quedaban unas horas antes de ser ejecutada. Horas que empleó en dejar un último mensaje de amor y de perdón a sus seres queridos. Una carta sublime, grave, conmovedora, dirigida a su cuñada, Madame Isabel, que la princesa real nunca recibirá, pues fue interceptada y entregada a Robespierre, y estuvo desaparecida hasta el año 1816, en el que salió a la luz con motivo de la restauración borbónica en Francia, con Luis XVIII. En sus notas dice: muero dentro de la religión católica, apostólica y romana, en la religión de mis padres, en la cual fui educada y que siempre he practicado, no teniendo ningún consuelo espiritual, ni siquiera he buscado si hay aquí sacerdotes de esta religión. Pido perdón a todos aquellos que conozco, a usted, hermana mía, en particular, por todas las penas que sin querer le haya podido causar. Perdono a todos mis enemigos el mal que me han hecho. Aquí digo adiós a mis tías, a mis hermanos y hermanas, a mis amigos. La idea de estar separados para siempre y sus penas son una de los más grandes dolores que les doy al morir. Adiós, dulce y tierna hermana. Espero que esta carta llegue a sus manos. Y como dije, no llegó, porque apareció después de la muerte de ella. A la vuelta, efemérides, invitados sorpresa, entrevistas, toda la actividad cultural de la ciudad. También moda, chistes y la mejor música. ¡Música! En el aire, Marta Meleán, Paula Iriarte, nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola, con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. A la vuelta. El regalo de los Reyes Magos, de O. Henry. $1.87, eso era todo. Y 70 centavos estaban en céntimos, céntimos ahorrados, uno por uno, discutiendo con almacenero, verdulero, carnicero, hasta que las mejillas se ponían rojas de vergüenza ante la silenciosa acusación de avaricia que implicaba un regateo tan obstinado. Los contó 3 veces, $1.87. Y al día siguiente era Navidad. Evidentemente no había nada que hacer fuera de echarse al miserable lecho y llorar. Y Delia lo hizo, lo que conduce a la reflexión moral de que la vida se compone de sollozos, lloriqueos y sonrisas. Mientras la dueña de casa se va calmando, pasando de la primera a la segunda etapa, echemos una mirada a su hogar. Uno de esos departamentos de $8 a la semana no era un lugar para alojar mendigos, ciertamente, pero tampoco la policía lo habría descrito como tal. Abajo en la entrada había un buzón al cual no llegaba carta alguna y un timbre eléctrico al cual no se acercaba un dedo mortal. También pertenecía al departamento una tarjeta con el nombre de señor James Dillingham Young. La palabra Dillingham había llegado hasta allí volando en la brisa de un anterior periodo de prosperidad de su dueño, cuando ganaba $30 semanales. Pero ahora que sus entradas habían bajado a 20, las letras de Dillingham se veían borrosas, como si estuvieran pensando seriamente en reducirse a una modesta y humilde D. Pero cuando el señor James Dillingham Young llegaba a su casa y subía a su departamento, le decían Jim, y era cariñosamente abrazado por la señora Delia Dillingham Young. Delia dejó de llorar y se empolvó las mejillas con el cisne de plumas. Se quedó de pie junto a la ventana y miró hacia afuera, apenada. Vio un gato gris que caminaba sobre una verja gris en un patio gris. Al día siguiente era Navidad y ella tenía $1.87 para comprarle un regalo a Jim. Había estado ahorrando cada centavo, mes a mes. Este era el resultado. Los gastos habían sido mayores de los que había calculado. Siempre lo eran. Su Jim había pasado muchas horas felices imaginando algo bonito para él. Algo fino y especial y de calidad. Algo que tuviera justamente ese mínimo de condiciones para que fuera digno de pertenecer a Jim. Entre las ventanas de la habitación había un espejo de cuerpo entero. Quizá alguna vez hayan visto ustedes un espejo de cuerpo entero en un departamento de $8. Una persona muy delgada y ágil podría, al mirarse en él, tener su imagen rápida y en franjas longitudinales. Como Delia era esbelta, lo hacía con absoluto dominio técnico. Se alejó de la ventana de repente y se paró ante el espejo. Sus ojos brillaban intensamente. Su rostro perdió su color antes de 20 segundos. Soltó con urgencia su cabellera y la dejó caer cuán larga era. Los Dillingham eran dueños de dos cosas que les provocaban inmenso orgullo. Una era el reloj de oro que había sido del padre de Jim y antes de su abuelo. La otra, la cabellera de Delia. Si la reina de Saba hubiera vivido en el departamento frente al suyo, algún día Delia habría dejado colgar su cabellera fuera de la ventana, nada más que para demostrar su desprecio por las joyas y los regalos de su majestad. Si el rey Salomón hubiera sido el portero con todos sus tesoros apilados, Jim hubiera sacado su reloj cada vez que hubiera pasado delante de él, nada más que para verlo mesándose su barba de envidia. La hermosa cabellera de Delia cayó sobre sus hombros y brilló como una cascada de pardas aguas. Llegó hasta más abajo de sus rodillas y la envolvió como una vestidura. Entonces ella la recogió de nuevo, nerviosa y rápidamente. Se sintió desfallecer y permaneció de pie mientras un par de lágrimas caían a la raída alfombra roja. Se puso su vieja y oscura chaqueta. Se puso su viejo sombrero y con un revuelo de faldas y con el brillo todavía en los ojos, abrió la puerta, salió, bajó las escaleras para salir a la calle. Donde se detuvo, se leía un cartel. Madame Sofroni, cabellos de todas clases. Delia subió rápidamente y jadeando trató de controlarse. Madame, grande, demasiado blanca, fría, no parecía la Sofroni indicada en la puerta. ¿Quiere comprar mi pelo? Preguntó Delia. Compro pelo, dijo Madame. Séquese el sombrero y déjeme mirar el suyo. La áurea cascada cayó libremente. $20, dijo Madame, sopesando la masa con manos expertas. Démelos de inmediato, dijo Delia. Oh, y las dos horas siguientes transcurrieron volando en alas rosadas. Perdón por la metáfora tan vulgar. Delia empezó a mirar los negocios en busca del regalo para Jim. Al fin lo encontró. Estaba hecho para Jim, para nadie más. En ningún negocio había otro regalo como ese, y ella los había inspeccionado todos. Una cadena de reloj,

ya va por su tercer corte. Realmente pensábamos en profesionales de la comunicación que trabajen lo digital desde una mirada crítica, desde una mirada productiva. ¿Y qué nos propusimos cuando realizamos esta carrera? Nos propusimos primero entender que trabajar la comunicación digital va un poco a contrapelo de lo que se piensa siempre, que las tecnologías nos permiten la rapidez, la velocidad, esa forma de trabajar casi inmediata, instantánea, y que en un mundo de múltiples pantallas, donde tenemos públicos que están viendo a la vez la televisión, la pantalla del celular y tal vez la computadora, es un desafío para quienes trabajamos en comunicación digital captar la atención. Y en ese sentido nosotros pensamos que la formación en comunicación digital debe ser una formación completa, rica, abundante, y no solo desde el punto de vista de saber y entender cómo manejar las redes sociales, sino hacerlo en el marco de una estrategia de comunicación y siempre entendiendo que la comunicación es un proceso de producción de sentido, o es la comunicación la entendemos como una producción social de sentido, y donde lo que tanto se naturaliza, se cree que comunicar es tan sencillo, es el primer mito que tratamos de derribar. Lo primero que nosotros presentamos es el trabajar o el pensar. Una de nuestras primeras materias de entrada tiene que ver con las culturas digitales, y esto implica entender qué transformaciones han ocurrido con el advenimiento de las nuevas tecnologías, cómo la sociedad, cómo los consumidores, o que ahora se habla de prosumidores porque no solo consumen sino que producen, van de alguna manera modificando algunos hábitos y también ponen en jaque sí hacen que las ideas originales de quienes pensaron esas tecnologías se vayan modificando a medida que los usuarios se las van apropiando. Entonces lo primero que propone la carrera es entender las culturas digitales. La carrera tiene historia, tiene talleres de diseño digital, tiene talleres de producción audiovisual, porque nosotros entendemos que lo que la comunicación debe hacer es justamente contar historias. Y para contar historias en un mundo que está cargado o sobreinformado, pero no por eso mejor comunicado, el desafío es el doble. Entonces, formar profesionales de la comunicación que se dediquen profesionalmente a gestionar, a planificar, a desarrollar estrategias de comunicación digital es clave, mucho más en el marco de una universidad pública. Cuando nosotros hicimos o empezamos a diseñar nuestra carrera, trabajamos un poco lo que se llama el estado del arte. ¿Qué quiere decir esto? Trabajamos, revisamos qué ofertas había en el mercado, en términos del mercado de la universidad privada, porque casi todas las ofertas de estudio venían desde ese lugar, con una mirada muy clave y a nuestro gusto un tanto herramientosa. Entonces nos propusimos plasmar de alguna manera la mirada de nuestra querida facultad y de nuestra mirada de comunicación en esta carrera. Por eso esta carrera busca formar profesionales críticos que puedan entender los procesos densos de comunicación para pensar en desarrollar planes de comunicación para una organización, para un político, para ellos mismos en el marco de un emprendimiento al que algunos jóvenes, tenemos muchos jóvenes que realizan sus propios proyectos y que realizan sus propios desarrollos en materia de comunicación digital. Entonces esta carrera que tiene una densidad, diría yo, en términos teóricos, pero también en términos prácticos, busca un balance entre lo teórico y lo práctico, y lo que busca claramente es diferenciarse de aquellas ofertas que solo hacen foco en la herramienta. Acá a nosotros nos preocupa que sepa manejar las herramientas, pero dentro de una lógica de producción. Esto de preguntarle a quién le hablo, qué características tienen los públicos a los que le hablo, cuáles son las mejores canales o medios para llegarles, cómo todo responde a una estrategia de comunicación. Primero entender también, diagnosticar, entender la identidad de las personas a las que le hablamos, lo que desde ya no asegura que la comunicación se produzca, ¿no? Pero sí, por lo menos, intenta estar más cerca de tal vez lo que los públicos están esperando. La verdad es que estamos muy contentos de haber podido poner en marcha esta carrera. Es una carrera que tiene una salida laboral realmente que para nosotros

generoso y cautivo. Doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Dale. De marzo a julio de este año se perdieron 97.400 puestos de trabajo. De ellos, 33.800 son del sector privado, lo que habla de que no solo se está haciendo un recorte en el Estado, sino que la actividad privada también decae por las medidas económicas, por no poder sostenerse los comercios, las pymes, etcétera. Esto se llama, bueno, precarización laboral, ¿sí? Que quienes tienen trabajo lo ven complicado, lo ven con dudas, el salario rinde menos, ¿sí? El salario real permite comprar menos, bueno. Un ejemplo de esto son los sistemas de mensajería. Habrás visto el ejército de chicos con las mochilas de Glovo, con Becorta, Pedido Ya y Rappi y otros sistemas que llevan y traen cosas por la ciudad. Bueno, no tienen ningún tipo de cobertura social, ni previsional, ni seguro, ni vínculo con las empresas. Es solo a través de una aplicación. Es un trabajo bastante inseguro en todos los aspectos, no solo físicos, sino también laborales, porque no hay previsión, no hay nada. Y de lo que vamos a hablar, si tenemos un minutito, Marta, vos me dirás. Un minuto, nada más. Un minutito. La situación educativa en la provincia, se viene un paro el jueves y viernes. del Frente de Unidad Docente, ¿sí? AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, ¿sí? Los gremios más importantes que están unidos en lucha básicamente contra el presupuesto que reduce, te cuento algunos números rápidos, 77% en infraestructura, 68% en edificios para jardines de infantes, 69% en los planes Aprender Conectados y Conectar Igualdad, 60% en programas socioeducativos como los centros de actividades juveniles y los centros de actividades infantiles, 39% de reducción en la formación docente, que es terrible, 35% en becas para estudiantes. ¿Sí? Todo esto calculado con lo que va a crecer en el presupuesto en cuestiones netas y en realidad con lo que crece la inflación, que queda licuado. ¿Sí? Todo esto se reduce. Por eso hay paro jueves y viernes y además CETERA y CTA se unen al paro nacional con movilización del 24 de octubre, que es la semana que viene. Así que bueno, ese es el panorama de la lucha del Frente Educativo contra el presupuesto que está dictado claramente por el FMI. Esperamos que se tomen medidas viendo la repercusión que tiene y que bueno, la lucha docente no piensa dar tregua. Seguimos, perfecto salió. El martes entonces seguimos con esto, porque ayer empezó el pago al Fondo Monetario. Pagamos 200.000 millones de dólares. Claro, y así estamos, ¿no? Se recorta de ahí, también se un dato más, se va a refinanciar o va a aumentarle el financiamiento de seguridad. Todos sabemos cuando se refinancia seguridad porque se espera darle palos al pueblo. Y bueno, además los fondos van a salir de ANSES. Mientras el cuerpo aguante. Antes se usaban para dar créditos. Sí. Los fondos así se usaban para dar créditos, ahora se usan para mejorar o incrementar los sueldos en seguridad y el armamento y demás equipamiento para pegar al pueblo, que va a ser en forma masiva cada vez más, ¿sí? Porque ya es insostenible esta política económica. Así que bueno, eso es por ahora el panorama de esta semana. La semana que viene hablaremos un poco más de las repercusiones del paro y lo que se viene para el 24. Un beso. Hasta el martes. Qué pena, porque era apasionante. Éxitos. Éxito, chao. Hasta luego. Uy, se nos fue todo el tiempo, así que vamos a la cuarteta de despedida. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes con A la Vuelta. Y sigue nuestro programa enseguida. A la Vuelta. A la Vuelta. Para hacerte el regreso a casa bien arriba. Y con muchas ganas de estar entre amigos, con tu gente. A la vuelta.